voces y va con confianza, contemplando a sus hermanos. Cuando este al verlo exclamaron: aquí está nuestra venganza. Simón, que sin más tardanza, le dijo: hay un pozo allí. Pronto metámosle ahí para que cumpla su vida. Del fondo José decía: nadie se acuerda de mí. ¿Cuál es el crimen atroz que has cometido tú, mozo? Pa' que adentro de este pozo estés con tanta crueldad. Lleno de gusto y placer, pronto le dio de comer y le puso su vestido. José, muy enternecido, le dijo en tono lloroso: este portamento honroso pronto te lo pagaré. Pronto seré con el tiempo generoso. Su hermano lo vendieron como cruel mercenario. Esta mercancía hicieron con su padre, lo impusieron. vos en voz alta decía, siguiendo esta triste vida, puedo ser el que antes fui.